rompe con la costumbre y sumate a esta red. Enredando las mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buen día, Luis, ¿cómo estás? Buen día, ¿qué tal, Fernando? ¿Cómo va eso? Todo bien. ¿Bien? Muy bien. Bueno, ayer nos asustamos un poco con el tema del terremoto, y eso que aquí en Buenos Aires, donde estamos haciendo la emisión del Enredando las Mañanas, se sintió un poco y nada. Vos dijiste que vos no lo sentiste y Cristina, tu compañera, sí lo sintió. Sí, yo estaba con mi nieta en el comedor y Cristina estaba en el dormitorio y me llamó para decirme, me parece que me está agarrando vértigo, dice, porque siento algo como que se mueve. Entonces fui y bueno, le dije, tranquilízate, relajate, le empecé a hacer masaje, viste, para descontracturarla. Aprovecho el tiempo. Y en ese momento le digo, bueno, quédate más tranquila, me dice, me está pasando un poco. Entonces vuelvo al comedor y estaba con la notebook. Y me manda un chat el compañero de Córdoba, el chino, compañero también de la red, y me dice, Luis, está moviéndose todo Córdoba. Me dice, hay un terremoto en Chile. Entonces le comento a Cristina y me dice, con razón, porque el mareo que tenía ella no era un mareo cuando tenés vértigo que te da vuelta todo. Uh-huh. Lo que sentía ella que iba y venía en la casa, ¿viste? El dormitorio. Claro, claro. Pero nosotros dos tampoco no lo sentimos. Claro. O sea que evidentemente hay algo también que hace la percepción de la gente, ¿no? Porque después hubo un remesón y me dice, mirá, otra vez. Y yo no lo vi, pero ella vio cómo se movía la hoja de, claro, de la planta. Sí, es cierto que en las ciudades, en la altura, en los edificios se siente más, ¿no? En este caso que estamos en una casa no advertimos nada. Pero en la casa de la hija, que lo filmó en ese momento, vive en planta baja y se le movía, está filmado, lo filmó con el celular que se le movía la araña. A mí me pasó algo muy muy raro, muy que además me asustó y me hizo tomar dimensión del asunto. Estaba preparando el programa de ayer a la noche, y como ya saben ustedes, si escuchan Enredando las Mañanas, el martes lo hemos contado desde la colectiva, hubo un derrame de cianuro, lo habrán visto incluso en las noticias de los medios tradicionales, los que están opuestos al gobierno, que contaron que había un derrame y que entró la polémica esa de si tomar medio vaso de agua o tomar un vaso de agua entero, y finalmente terminaron repartiendo botellas de agua mineral. Y estaba en la preproducción y llamé a Freddy Espejo, que es un tipo que trabajó en la Barrick entre 1995 y el 2001, y que por lo tanto vio cómo trabajan con cianuro. Su aporte, su testimonio en esa época, cuando dejó de trabajar allí en el 2001, fue fundamental para que aquellos que empezábamos a informarnos supiéramos de qué estábamos hablando y por qué había gente que nosotros respetábamos, como Javier Rodríguez Pardo, que se oponían a la mega minería a cielo abierto. El tipo te estaba dando el testimonio de lo que los otros ponían en teoría o incluso ponían en duda, porque no podían certificar que las empresas usaban cianuro. Decían, usan cianuro, pero no tenían alguna prueba de que efectivamente era así. Freddy trabajó allí. Uh-huh. Lo llamo, le digo, hola, Freddy. Y su respuesta fue, no fue quién habla, que sería, hola, sí, quién habla. Hola, estoy en el medio de un terremoto terrible. Se mueve todo, esto es terrible. Vale recordar, obviamente los que nos están escuchando allí más o menos en la zona, a través de la pujante, de Voces, de La Nube, de La Bulla, de Radio Pueblo, digamos, más o menos saben, algunos más, otros menos, están como acostumbrados a que haya movimientos telúricos. Entonces, que yo era consciente de esto, y que un tipo de San Juan, que además trabajó allí en las alturas, estuviera contándome de ese modo que el terremoto no paraba y que iban 3 minutos de charla y el terremoto no paraba, todo esto yo ni le había dicho quién era, él no sabía quién era. La verdad es que me dio mucho temor. Ahí empezamos a cambiar mensajes entre los compañeros de la Red Nacional de Medios Alternativos y empezaron a aparecer testimonios desde diferentes provincias, de Córdoba, de La Rioja, acá se movió todo, acá vino la réplica. Así que bueno, evidentemente ya en ese momento nos dimos cuenta que la cosa era grave. Hoy, ahora uno ve las imágenes ya. Bachelet ayer había admitido dos muertos que después se o tres muertos que después se estiraron a cuatro. Bachelet dijo dos, después el ministro dijo cuatro. Y hay un alerta de tsunami. Vamos a estar atentos a esto que ocurra. Incluso hay algunos lugares de Chile que ya están inundados, donde ya el mar se metió. Igual creo que hoy, por lo menos, los que escuché antes de llegar a la radio es que habían levantado el alerta de tsunami. Sí, y pero sí estaban ya confirmando que eran 8 los muertos. Bueno, así está la tierra. Cuando nosotros hablamos que, entre otras cosas, hacemos este programa de radio para cambiar al mundo, no es así como lo queremos cambiar. Cuando hablamos de que es necesario que se mueva la tierra, que haya un terremoto, que se den vuelta, hablamos en otro sentido, no lo decimos en este sentido. Queremos deshacer el mundo para hacerlo de nuevo y por eso desde la Red Nacional de Medios Alternativos, entre otras cosas, hacemos este programa de radio que se llama Enredando las Mañanas, que podés escuchar de lunes a viernes de 10 a 12 en una veintena de medios comunitarios, alternativos y populares del país. No, estamos lejos de ser héroes, pero arrancamos la mañana. Como arranca uno de los discos de Héroes del Silencio. Muy buenas noches. Vivaz inmortal. Bienvenidos a la gira de la conciencia. Bienvenidos a la avalancha. Empezar porque sí, y acabar no sé cuándo, el culme vacío, y el luz, los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trajo. Yeah. Bueno, y así arrancamos la mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos con los héroes del silencio. Nosotros ni somos héroes ni nos gusta hacer silencio, pero sí coincidimos con los españoles en que queremos deshacer el mundo. Hasta las 12, enredando las mañanas. Un mapa sonoro de la información y las noticias hecho en red. RNMA. Bueno, anoche en el medio del terremoto en Chile que se sintió en la Argentina, hubo un terremoto de otro carácter, de carácter político, en la provincia de Tucumán. El domingo estaba, durante todo el fin de semana en realidad, los medios afines al kirchnerismo festejaron el resultado definitivo que se daba de las elecciones, del escrutinio definitivo, donde si bien se achicaba un poco la diferencia a dos puntos no es nada, se habían choreado dos puntos, pero no importa, no es importante, la diferencia igual era holgada a favor del candidato del oficialismo, del ex ministro de Salud. Sin embargo, ayer la Cámara decidió anular las elecciones, y queremos conocer la opinión de Alberto Lebos. Alberto, lo conocemos por el caso de su hija, ¿no? De Paulina, pero más allá de eso, es un actor político en la provincia y su opinión, al menos para nosotros, es valedera. Por eso le damos la bienvenida al programa de la Red Nacional de Medios Alternativos a Alberto. Alberto, somos Fernando Tevele y Luis Angió. ¿Cómo van? ¿Qué tal? Tengan muy buenos días a ustedes, todo el equipo de la radio y toda la audiencia del país. Bien, estamos acá con mucha expectativa. La verdad es que son días de mucha emoción en todo sentido. Sentimos que son circunstancias históricas que está viviendo la provincia de Tucumán, marcando un rumbo para el país, un quiebre de un modelo que está absolutamente perimido, está absolutamente viciado de delitos, y reivindicando la lucha popular, que es el camino para conquistar los derechos sociales, como todos ustedes saben. Uh-huh. Claramente, entonces, ¿estás de acuerdo con la anulación de las elecciones? Por supuesto, yo creo que por fin la justicia va actuando de acuerdo a las circunstancias y haciendo lo que el pueblo demanda. Estos hechos que han ocurrido en la provincia de Tucumán, que no solo todo este fraude, es la impronta que tiene un gobierno del clan Alperovich, Roque, Mansur, que durante toda su gestión lo único que puede mostrar es eso, un fraude al pueblo. ¿Se imaginan? Para darle ejemplos muy concretos, hay una sentencia judicial que lo obliga al gobernador a pagarle a los jubilados provinciales transferidos, el 82% móvil. Nunca lo ha cumplido. Uh-huh. Y ya se ha producido un brutal genocidio de jubilados, prácticamente, porque de 30.000 ya se van muriendo 5.000, de pena, de angustia, muchas veces no tenían ni para comer con las exiguas jubilaciones, y este hombre hace caso omiso a las sentencias judiciales. Fíjense en ustedes, para que de estas circunstancias electorales, la convención constituyente hecha a medida de Alperovich en el año 2006, se reunió la convención constituyente cuando desapareció mi hija Paulina. Una de las condiciones de lo que marca la constitución del año 96 de la provincia de Tucumán era, digamos, un plazo, creo que de 180, al gobernador para que sancione una ley de acefalía. Nunca la sancionó, como tampoco reglamentó la ley de asistencia a adictos, por ejemplo, cuando todos sabemos los estragos que está causando el narcotráfico, especialmente entre los jóvenes, y especialmente entre los jóvenes más pobres, que no tienen ningún tipo de posibilidad de asistencia y recuperación de esas adicciones. El gobernador tucumano prefiere usar la plata de los tucumanos para promover la instalación de casinos y no para recuperar adictos. Esa es la impronta, entre otras tantas cosas, que para qué vamos a hablar de la protección a delincuentes, de atropellar todo tipo de derechos humanos de los tucumanos, de la represión. Entonces, esto está viciado totalmente de ilegitimidad y de nulidad. Y bueno, por fin la justicia, que es el último recurso que le queda a los ciudadanos para protegerse de los atropellos de los poderosos, creo que está actuando como corresponde. Alberto, vos sabés que leía hoy la nota que publicó Página 12, que era uno de los medios que estaba exultantes con el resultado definitivo, con el escrutinio definitivo que se había dado. Y es llamativo porque, bueno, en principio dice, el título es La Cámara quemó todas las urnas, y explica los cinco fundamentos que se dieron a conocer en el fallo, y dice que son débiles, y yo los repaso y para mí no son débiles. Dice que el primero es el informe que Jorge Lanata hizo en su programa de televisión, donde muestra por lo menos 400 personas que cambiaron su domicilio de un pueblo a otro, y muestra a esas mismas personas contándolo, digo, más allá de la opinión que pueda tener, que podamos tener nosotros sobre Lanata personalmente y a nivel periodístico, al menos ese informe debería motivar alguna investigación. Después, por otro lado, dice se basa en las declaraciones de Alperovich, que admitió que entregaron bolsones de los dos bandos, tanto el radicalismo como el Partido Justicialista o el Frente para la Victoria. Ya esas dos a mí me alcanzan para que haya sido irregular lo que se dio. Pero hay como una naturalización, ¿no? Hay como una costumbre que estas cosas pasan, y si pasan en un porcentaje no muy grande, y bueno, esas son las reglas del juego. Bueno, lo que pasa es que, a ver, con todo respeto, si me permitís, el lenguaje no es inocente. Desde el momento que empezamos a usar el término irregularidad en vez de delito, ya es todo un mecanismo de suavizar, digamos, esto que, bueno, no es tan grave, que forma parte del folclore, esto que, bueno, decir que Victoria Donda se ponga plumas si quiere prensa, ¿me entendés? Todas estas cosas, claro. Es una banalización, una trivialización de algo que es tan importante. Un solo elemento de eso que está mencionado es suficiente para nulificar totalmente, insanablemente nulo, es todo el sistema. Claro. Porque además aquí hay que tener en cuenta lo siguiente. El fraude no se dio el día de las elecciones. El fraude comenzó primero con un sistema perverso de acoples, una ingeniería electoral pervertida, que para lo único que estaba dirigida es para que sigan en el poder quienes detentan el poder. Este clan Alperovich Rosquemansur. Luego, durante la campaña electoral, que algo también que me llamó la atención a mí, que los jueces o los fiscales no actuaron de oficio, ha sido una brutal coacción, amenaza, extorsiones al pueblo y especialmente a los sectores más vulnerables. Por ejemplo, amenazarlo a los viejitos que le van a quitar las jubilaciones, amenazarlo a los pobres que le van a quitar los planes, amenazarlo a los estudiantes que le van a quitar las becas. Ustedes saben que desde el gobierno tienen acceso a toda una base de datos donde tienen el informe de todas las personas. Entonces, se dedicaban planillas en mano a ir por las casas a amenazar así, a extorsionar a la gente. Eso ya, desde ese hecho, ya todo constituía una serie de delitos penados por la ley, porque acá hay que, esto no es un deseo de uno. Es lo que dice la ley. La ley dice perfectamente que está prohibido coaccionar, comprar voluntades, amenazar a las personas para que voten de determinada manera, en definitiva, coartarle la libertad. Bueno, eso ha ocurrido durante toda la campaña electoral, que luego, llegando el día de las elecciones, ya era escandalosa la forma en cómo pagaban por los votos, trasladaban a las personas. No, chino, eso hemos sido testigos absolutamente todos de un sistema perverso que ya no se puede tolerar. Y la gente, el pueblo, ha salido a la calle espontáneamente hartos de esta situación, que nosotros queremos una elección limpia, donde todos podamos votar y elegir, y que gane en forma limpia, y el que gane gobierne en forma limpia. Uh-huh. Ahora, ¿qué podemos esperar de un gobierno como el del clan Al Progreso, que, sí, que protege encubridores, uh-huh, que esconde el nombre de asesinos, que no les importa lo que le pasa a los viejitos, que hace destrozos con la educación pública, con la salud pública? Bueno. Alberto, aquí Luis Angió quiere hacerte una pregunta. Sí, Luis. ¿Qué tal? Buen día, Alberto. No, Luis, yo estaba escuchando todo lo que vos comentabas. Me imagino desde dos cosas, ¿no? Una, desde el punto de vista mediático, cómo allí estarán tratando los medios este tema, tanto los que son afines al oficialismo como los que son de la oposición. Aquí, por lo menos en los medios nacionales, los diarios y las canales de televisión, de un lado y del otro, lo ponen todo como que, bueno, los que pidieron la nulidad son todos destituyentes, son todos, dieron un golpe judicial. Uh-huh. Por otro lado, los que están a favor dicen que grande la justicia. O sea, este blanco y negro donde el que no está ahí en el día a día, en realidad yo creo que termina para la mayoría de la población sin saberse realmente qué fue lo que pasó, porque de ambos lados debe haber habido fraude, porque son lo que estamos hablando, metodologías que se usan en todos los lugares y más en las provincias. Yo digo, en Tucumán la composición electoral, ¿no?, del votante es la ciudad de Tucumán y alrededores, ¿qué porcentaje respecto a lo que sería en otras ciudades del interior de Tucumán? Bueno, ustedes tienen que tener en cuenta las características geográficas y sociales de y culturales de la provincia de Tucumán. Por eso. Bueno, una provincia muy chiquitita, uh-huh, la más chica, ustedes saben, de toda la Argentina. Así es. Que tiene una gran concentración de habitantes y que además esa concentración de habitantes está además concentrada en la capital y en los alrededores. Para dar un ejemplo. Entre la capital de Tucumán y el Gran San Miguel de Tucumán, que lo componen 4 o 5 municipios, que están todos pegados, viven aproximadamente 1.100.000 personas, del total de 1.600.000 habitantes. Uh-huh. O sea que hay una gran concentración donde esto ha sido el fenómeno migratorio interno, porque ustedes transitan 15, 20 kilómetros de la Plaza Independencia del centro de Tucumán y van a ver ya zonas despobladas, zonas semi-rurales, rurales despobladas. Se han concentrado la población alrededor de los centros urbanos en busca de nuevas posibilidades laborales. Habida cuenta que en la mayoría de las zonas del interior no existen servicios básicos como salud pública, como agua potable, como transporte público, como servicios escolares y como trabajo. Uh-huh. Entonces, esas son políticas orientadas a no al desarrollo territorial de una provincia, sino al desarrollo de la pobreza. En estos grandes cordones urbanos es donde se congregan las grandes, como se dice vulgarmente, villas miseria, o centros estos de gente que vive en pobreza extrema, por falta de oportunidades laborales, por falta de educación, porque el Estado no presta la atención correspondiente. Y hay gente que está prácticamente encarcelada en un sistema perverso que los tiene de rehenes, definitivamente de rehenes. Entonces uno nota ahora que hay cierta mucha ansiedad, pero también una expectativa buena, porque está cambiando algo que nosotros nos sentimos y sabemos que si sigue así, esto va a estar cada vez peor. Uh-huh. Sí. Porque acá se están produciendo reclamos sociales de todo el espectro socioeconómico de la provincia, desde los sectores más vulnerables, más pobres, que reclaman por falta de servicios básicos, por falta de alimentación, por falta de agua, por falta de trabajo, hasta los sectores medios altos que están viendo que se está destruyendo la economía regional en la provincia de Tucumán. Uh-huh. Y eso no es obra de la casualidad, ni es obra de un terremoto que es por la naturaleza. Eso es un plan preconcebido de un sistema hipercapitalista pergeñado por este clan Alperovich Rosqué, que como muy bien lo ha señalado la senadora Rosqué de Alperovich hace muchos años, cuando ha dicho, vamos por todo. Y seguir por todo es ir destruyendo paulatinamente, quebrando las voluntades, destruyendo las economías, forzando a la gente a vender sus bienes, sus tierras, y que todo se quede acaparado en una pequeña y privilegiada élite económica aquí en Tucumán. En ese marco, lo que hay que entender es que Tucumán, siempre mirando la historia, se ha transformado en un laboratorio social, económico y político del país. Así como en Tucumán se ha declarado la independencia, así también se han marcado grandes hitos sociales. Ustedes no pueden soslayar la crisis del año 66, cuando la dictadura de Onganía cerró 11 ingenios azucareros y de 600.000 habitantes, más de 200.000 emigraron a Buenos Aires. Y muchos de ellos, que me deben estar escuchando ahora, o sus padres, abuelos, nunca más han podido volver a Tucumán. Y luego vinieron las sucesivas crisis políticas y sociales que se repitieron inexorablemente en el país. Entonces, las luchas populares, ya en los años 50 comenzaron en los montes tucumanos, y la represión también comenzó en la zona de Tucumán. Ya en el año 72, 73. Entonces, toda impronta que tiene esta provincia de Tucumán, que luego ha sido absolutamente aplastada por un gobierno dictatorial, por las dictaduras estas sangrientas, que le han metido miedo a la gente. Miedo que todavía subyace en esta sociedad, miedo a reclamar, miedo a rebelarse, hasta que, y que estos gobiernos también de estos tipos que se disfrazan de demócrata y en realidad, o se disfrazan de político y en realidad son delincuentes, como declaran al Perón y los que, siguen usando esa herramienta del miedo para tener a la población dominada. Hasta que la gente se harta. Y fíjense ustedes, las movilizaciones de los días 24, 25, 26 de agosto han sido espontáneas y no han sido en defensa de algún candidato o de algún partido político. Ha sido espontánea en repudio a un sistema electoral perverso, que donde las pruebas son concluyentes. Es decir, quema de urnas, traslado de votantes, compra de voluntades, falsificación de actas de telegramas de correo, de actas de escrutinio. Bueno, una serie interminable de delitos que, lógicamente, el argumento más fácil es decir, ah, sí, son destituyentes. Y lo que se está buscando es que se aplique la ley y que elijamos en paz en un sistema normal. Si usted aquí le pregunta a cualquier ciudadano en la provincia de Tucumán, ¿qué es lo que quiere? Y le respondo así simple, queremos vivir en paz con un gobierno que gobierne para el pueblo y elegir como corresponde, y no en este mamarracho donde usted entra a un cuarto oscuro y se encuentra con 200 boletas que no... ¿Entendés? Es simple, miren. No es tan complejo ni tan difícil. Es fácil, tiene que haber voluntad de pacificar esto y de que la política vuelva a ser esa palabra, esa palabra con mayúsculas, que sea la herramienta para mejorar la vida de las poblaciones. Y no esto que, reitero, se dicen políticos, se disfrazan de políticos y en realidad son delincuentes, porque ustedes ven que los nuevos millonarios, por ejemplo acá en Tucumán, los nuevos millonarios no son empresarios exitosos, son devenidos en políticos que no pueden explicar ni mínimamente su patrimonio, como Mansur, por ejemplo, que hace 10 años declaraba que tenía 300.000 pesos y ahora tiene 30 millones, y estos 10 años lo único que hizo fue ocupar un cargo público, que por más buen sueldo que tenga, póngale que gane 100.000 pesos por mes, ni ahí le alcanza para explicar lo que tiene, que encima en sus declaraciones juradas dice que tiene un montón de departamentos con valor cero pesos, está como Scioli que dice que tiene una lancha que vale 1.200 pesos. Mire, eso lo inhabilita moralmente, éticamente, para hacer nada ya. Yo siento que es una terrible falta de respeto. independientemente de otros candidatos, a los que el pueblo en este momento, miren, no tengo la menor duda, todos le vamos a exigir que se pongan a la altura de las circunstancias. Uh-huh. Que basta de gobernar para élite, que basta de enriquecerse a costilla del sacrificio del pueblo, y que acá se tiene que hacer lo que debe ser, como marca la historia. Que realmente el que tenga vocación de servicio esté al servicio del pueblo y no un pícaro que viene a enriquecerse con el esfuerzo popular. Alberto, queríamos tener tu opinión esta mañana de la Red Nacional de Medios Alternativos. Te agradecemos que hayas pasado por aquí. Yo les quiero agradecer mucho y quiero aprovechar esta oportunidad, si me permiten, sí, para dos cosas. Expresarle a todos los compañeros del Partido Obrero mi pesar y dolor por el fallecimiento del gran militante, uno de los pilares del Partido Obrero, que es Pablo Riesni, y para desearle a todos los profesores en su día que esa tan digna tarea de profesor la usen para construir conciencia de lucha. Es lo que me han enseñado mis queridos profesores del Colegio Nacional de Tucumán, que la lucha por los derechos hay que llevarla adelante, hay que salir a la calle, no hay que tenerle miedo a los poderosos que destruyen esta patria argentina. Uh-huh. Los abrazo con todo mi corazón, les pido que tengan su mirada puesta en la provincia de Tucumán, que no nos abandonen, que son momentos históricos muy especiales, que no permitamos represiones ni violencia y que vuelva la paz a esta provincia, a todo el país. Muchísimas gracias, querido amigo. Un abrazo. Bueno, no sumamos, ¿no? En el recuerdo para Pablo. Sí, anoche Pablo Riesni, dirigente del Partido Obrero, un militante muy reconocido, histórico del Partido Obrero, que también fue docente en la Universidad de Buenos Aires, en la Facultad de Ciencias Económicas. Sí, en realidad estaba pensando que todos los dirigentes del Partido Obrero son históricos porque no cambian nunca, ¿no? Pero no importa, no viene al caso, así que no lo voy a decir. Sumo una cuestión a lo que estábamos hablando de las elecciones. Justamente tiene que ver con el Partido Obrero en la provincia del Chaco. Estamos a pocos días de que se haga la última elección que queda antes de la nacional, que es la que se va a realizar en la provincia del Chaco. Y en la PASO, el Frente Izquierda había quedado afuera por unos puntitos, por unas mínimas décimas. Pocos votos. Sí. Exacto. Pero a la vez habían detectado unas cuantas urnas en las que el Partido Obrero, por ejemplo, tenía 5 votos para candidato a presidente y no tenía votos para diputados o senadores o cargos locales, cosa que es muy llamativa porque en general es al revés, ¿no? Los partidos, entre comillas, chicos por ahora, los que tienen menos votos en general sacan más votos para los cargos locales o para los cargos legislativos que para los cargos ejecutivos. Entonces era rarísimo, la verdad, que tuviera 5 votos como candidatos a presidente y 0 votos en los legisladores. Encontraron como una veintena de urnas que tenían ese conteo. Pidieron un escrutinio definitivo y en ese escrutinio definitivo el Frente de Izquierda superó el piso del punto y medio y por lo tanto va a poder presentarse a la selección el próximo fin de semana. Lo mismo le había pasado a Celeste Leprati en Rosario. Claro. También le habían dado los primeros números que no entraba y después con el recuento y con un montón de urnas en las que venían bien encaminados y de repente empezaron a tener 0 votos en todas las urnas que siguieron a ese escrutinio parcial. Se terminó revisando, se dio vuelta la cuestión y hicieron una muy buena elección allí también en Rosario. Ahí ninguno de los dos, ni el oficialismo ni la oposición, se rajaron las vestiduras por eso, en el Chaco. No, para nada. Lo que sí está claro, ni uno fue destituyente, ni el otro una justicia legítima, vamos a decir. Para mí, yo no sé cuál ha sido la dimensión de las irregularidades en Tucumán. Lo que sí tengo, las certezas de conocer a un montón de compañeros que han fiscalizado en por supuesto que conozco lo que tiene que ver con lo que nos rodea, ¿no? Y el Gran Buenos Aires y la ciudad de Buenos Aires, uno se encuentra con que allí hay una clara situación que se da, que es que por lo menos dos o tres puntitos son choreados. Sí, sí, y sí, siempre. Y por ahí en una elección de 15 puntos no te cambia nada, pero una elección cerrada te termina dando vuelta la cosa. Y todos tienen como aceptado que es así. Ayer salió unas recomendaciones la dirección electoral, que la dirección electoral va a tener que ver si las puede implementar, ¿no? Que fueron dispuestas por la Cámara Electoral. Por ejemplo, lo que dice la Cámara Electoral es póngale GPS a las urnas, con lo cual todas las urnas tendrían un GPS. Ojalá que no le pongan el GPS que le pusieron a los patrulleros, porque en general no, cuando hay un caso controvertido y necesitamos saber dónde estuvieron los patrulleros, muchas veces no se sabe. Claro, le tendrían que poner como los perros los chips en la oreja, ¿viste? Que le ponen más o menos en la solapa de la urna. A ver, digo, en la solapa de la urna, porque quizás son tan inteligentes que la ponen en la ranura de la... Ajá. O sea, cosa que... Bueno, otra, te digo otra que van a hacer, o que por lo menos ha recomendado la Cámara Electoral. A ver, lo del GPS es una recomendación. Uh-huh. Hay que ver si la dirección electoral lo puede hacer. La otra es una cuestión que se plantea como obligatoria desde la próxima elección, y es que haya un cuarto oscuro más oscuro que el cuarto oscuro. Upa. Porque sería una sala... El cuarto oscuro bis. Exacto, no, sería un cuarto oscuro superior al cuarto oscuro. Que sería una sala, un aula que quede bajo llave, que solo la autoridad de mesa tenga esa llave y que adentro tenga uh-huh. las boletas de todos los partidos, para que cuando hay posibilidad de que, porque alguien dice faltan boletas donde tiene que votar, sea la autoridad de mesa la que no dependa de los fiscales y vaya, medio raro, no sé si va a funcionar eso. Inventos de siempre que, bueno. Después, se llama cuarto oscuro complementario y se dispondrán bajo llave boletas de todas las agrupaciones. Esto entiendo que es para evitar que se roben las boletas, ¿no? Sí, si yo mal no escuché, tiene una pequeña salvedad, entre paréntesis, trampita. Creo que eso lo habilitan hasta que el fiscal de su partido venga a reponer más boletas. Como que uh-huh. es para la emergencia. Uh-huh. O sea que si en un partido chico, el fiscal general que anda recorriendo escuelas, imagínate acá en la capital más o menos se puede hacer, o en el Gran Buenos Aires, pero en el interior, en alguna provincia perdida, que te diga no hay, se tiene que tomar el burrito, ¿no? El burrito serrano uh-huh. y llegar allá, cuando llegó ya es tarde. Uh-huh. Porque me parece que había escuchado algo de eso, que era hasta que... ahí está, mira, están pasando por TN justamente ese tema, pero se copian de nosotros, esperan que nosotros demos escuchando la noticia, Luis, nos están escuchando, para sacar las elecciones, ¿cómo será el cuarto oscuro adicional? Ahí está. Bueno, increíble. Listo. Entonces vean TN y no nos escuchen más a nosotros. Aprovechamos para tomarnos un... Después que nos digan si TN miente de lo que decimos nosotros, ¿no? Exacto. Aprovechamos para tomarnos un... Tome. Un respirito musical en la mañana. Y vamos a escuchar una canción que le hizo Andrés Calamaro a Miguel Abuelo. Es difícil hacer una buena canción y un buen poema para un poeta de la calidad de Miguel Abuelo. Uh-huh. Y Andrés Calamaro me parece que acá, con una canción hecha desde el corazón, lo consiguió. Miguel, no sé por qué me puse a pensar en él. ¿Será que no tuve tiempo para él? Fértil de verdad, llegó con dos canciones que volvió a escribir otra vez. Vivir, dejaste gloria y regalaste historia con tu

La semana pasada caminaba por la Plaza de Mayo y me encontré con mi gran amigo José Alternativo. En cuanto me vio, me tomó de un brazo y me llevó a un costado. Me miró y con gran entusiasmo me dijo: Tato, cuando zumba la turba, la negra se mueve. La colmena se agita, damos voces y buscamos la quinta pata a todo. Utilizamos la megafónica del pueblo para alcanzar la fortaleza que nos permita construir en forma colectiva una trinchera donde garantizar la retaguardia, donde puedan compartir el Che Barracas con el Nehuenche, el lugar donde se genere la bulla necesaria para plantar la semilla del algarrobo que nos cobije hasta dar el grito detrás la sierra. Paré a José Alternativo con un gesto y le dije dos cosas. ¿No le parece que está un poco épico esto? Y además, le faltaron tres radios. Villa Jardín, La Caterva y Capoma. Es que no encajaban en el relato, Tato. Me quedé pensando que en esto de no encajar en el relato, en realidad, si es por no encajar, no encaja ninguna, ¿no es cierto? Me fui caminando despacito en dirección al Congreso mientras buscaba en el teléfono la radio de la red. Así que, mis queridos chichipíos, RNMA, vermú con papas fritas y... Rompé con la costumbre, Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Encontranos en www.rnma.org.ar todos los días de 10 a 12 en cada radio de la red para todo el país. A ver, ustedes saben que nosotros tenemos poco tiempo. Acá no nos da el tiempo para todo. Y los compañeros del programa de radio La Revancha, que se emite por FM La Tribu, pero que también se escucha en algunas radios de la red, como aquí en La Retaguardia, en Radio Pueblo y en Radio Voces de La Rioja, están cumpliendo el domingo 100 programas. Y nos están pidiendo saludos. Así que, en principio, después le mandamos el de La Retaguardia. Pero en principio, si les parece, vamos a grabar un saludo. Le vamos a mandar un gran saludo por los 100 programas a la gente, a los compañeros de La Revancha. Un gran abrazo para ellos, para todos los compañeros de la tribu. Festejen el domingo, que hacer 100 programas de radio no es poca cosa y seguramente va a ser una partecita de esa historia, y ese festejo será olvidado cuando lleguen a los 500 o a los 600 programas. Un gran abrazo. Así que, listo, saludados. Bueno, y ahora nos metemos en la continuidad informativa, si te parece, Luis. Varias veces hemos charlado aquí del conflicto en Radio Nacional, ¿no? Sí. Y bueno, aquella polémica que se dio con aquel paro que fue sorteado por algunos programas que grabaron. Lo charlamos con Carla Castelo en tu programa y también aquí en Enredando las Mañanas. Sí, y ahora estamos comunicados con Carlos Aglul, que él es delegado de Radio Nacional y también es el secretario adjunto del CIPREVA, el sindicato de prensa de aquí de Buenos Aires, porque hoy a partir de las 13 horas van a hacer una jornada en la puerta de la radio. Buen día, Carlos, Fernando Tevelo y Luis Angió, te saludamos en Enredando las Mañanas. Buen día, compañero, ¿cómo están? Bien, bueno, preocupado porque este conflicto, por lo que comentaba Fernando en la introducción, viene ya de hace una semana, digamos, varios meses, y todavía no hay ninguna respuesta sobre los temas que supuestamente ustedes están reclamando, ¿no? Mira, el silencio es absoluto, básicamente. Los dos temas centrales, vos sabés que son la protesta así por el fraude laboral que se realiza en la radio con muchos compañeros que son contratados, que no son nombrados, no son reconocidos, y por otro lado, las últimas 6 jornadas de paro a nosotros nos costaron a la mayoría del personal de prensa y a la conducción del otro sindicato, que es el único sindicato combativo, digamos, en la radio con el nuestro, que nos descontaran los salarios de los días de huelga, ¿no? Sí. Además hizo, digamos, el paro fue del 100% de la gente y se hizo una lista negra que le hizo un gerente, Mario Bornia, el gerente puesto por la Cámpora en Informativo, que hizo una lista de gente donde figuramos fundamentalmente los periodistas y nos mandó a descuento, con lo cual ya no es un descuento por día de huelga, sino que es una, como denunciamos, una persecución ideológica y gremial, ¿no? Uh-huh. Sí, sí. Así que esos son los dos puntos para denunciar en el festival de hoy, que es una de las tantas medidas que estamos haciendo en el marco de este plan de lucha que viene más o menos desde el mes de abril y que básicamente tiene como motivo esta decisión de Bauer de no dialogar con los trabajadores, ¿no? Sí, y yo digo, esto lo creo que lo habíamos conversado en algún momento. Te escucho un poquito bajo, ¿sí? Lo habíamos conversado en algún momento, me parece, no sé si contigo o con algún otro compañero. Afecta también a otras filiales, ¿verdad? Sí, sí, sí, afecta al resto de las filiales, pero sobre esta coyuntura que vos me preguntabas por qué se extiende tanto el conflicto, mira, yo estaba viendo el otro día un programa que me mandaron, un corto, donde aparece Bauer y señala Bauer diciendo que él está tratando de hacer la televisión de la liberación, la comunicación de la liberación. ¿Y sabes qué pensaba? ¿Qué liberación se puede hacer de espalda a los trabajadores? ¿De qué liberación o proyecto nacional se puede hablar echando 50 familias como él hizo con la orquesta? Claro. Persiguiendo a los trabajadores que solo intentan que se los reconozca en su dignidad, prohibiendo el derecho a huelga. Es decir, nosotros no vimos la represión así desde el menemismo. Uh-huh. Entonces nos preguntamos, ¿de qué liberación habla Bauer, no? Cuando ni siquiera es capaz de sentarse frente a frente con nosotros a discutir demandas que son absolutamente dignas, que tienen que ver con la dignidad de los trabajadores, que tienen que ver con el reconocimiento del derecho a huelga, cosas básicas, ¿no? Claro, claro, sí, y en realidad, bueno, es lo que en otros ámbitos nos tiene acostumbrado este gobierno, ¿no? El doble discurso, por un lado para afuera, pero allí ustedes integran el sindicato, no solo trabajadores de prensa, sino distintas áreas también de la radio que están plegando. Sí, básicamente porque nosotros tenemos una concepción de la comunicación donde no solo, digamos, estamos los periodistas, no somos un colegio de periodistas, claro, sino que tenemos una identificación de clase, somos trabajadores y por lo tanto somos solidarios con el resto de los trabajadores, las puertas de nuestro gremio, inclusive de nuestra comisión interna cuando estábamos en la UBA siempre estuvieron abiertas, ¿no? Claro, claro. Absolutamente abiertas. Y por otro lado se da una particularidad en la radio. En la radio hay 10 sindicatos, pero en las sí. asambleas solamente hay 2 sindicatos, que somos nosotros y Atrana. Entonces, los otros sindicatos van a la paritaria, negocian, hacen lo que quieren, no aparecen jamás por la radio, y los que damos la cara en la asamblea y somos uh-huh. obedientes al mandato de los trabajadores somos nosotros, ¿no? Uh-huh. Lo cual establece una especie de dualidad. La empresa va a la paritaria con todos, pero cuando los que bajamos, los que estamos con la gente somos nosotros, ¿no? Este es el problema. Claro, claro. Que seramos a veces muchos sectores, ¿no? Se da con la burocracia de la UBA. Sí, sí. Esto es así. Carlos, Fernando Tevele, ¿cómo te va? Sí, ¿cómo te va? Quería consultarte respecto a cómo juega esto en la labor periodística, porque hay como, digo, ustedes como trabajadores de los medios públicos se han tenido que acostumbrar a algo que tampoco ha sido exclusividad de este gobierno. Por cierto, pero que sucede mucho con este gobierno, que es que los medios públicos parecen medios privados afines al gobierno. ¿Cómo han manejado ustedes esta situación? Digo, en el medio de este conflicto me imagino que esas contradicciones que a veces deben tener ustedes se deben agudizar. Sí, mira, yo creo que hay un problema que no solamente de este gobierno, que es de tomar los medios públicos como si fueran un botín, un botín partidario, y a partir que ganan las elecciones se difunde solamente la voz del partido de gobierno. Obviamente esto se va, a veces se agudizó con este gobierno, pasó, lo han denunciado los compañeros de la Comisión Interna de Canal 7 y también nos ha pasado a nosotros, basta uh-huh. escuchar la radio, ¿no? Nosotros creemos en una radio, por lo menos en el aspecto de los informativos, mucho más plural. Si vos tomás una medición como hicieron los compañeros de Canal 7, vos te vas a dar cuenta que la oposición prácticamente no existe, nada más que el partido de gobierno, lo cual inclusive desde el punto de vista de la difusión del oficialismo es un absurdo, y esta gente no entiende que es idiota, porque vos fíjate que así solamente te escucha la militancia, es decir, te escucha el que quiere escuchar lo que piensa, porque vos lo que tenés que generar para meter un mensaje, por lo menos, es credibilidad, cosa que en esta gestión realmente a nosotros nos ha costado mucho que lo entendieran, ¿no? Y la credibilidad solo se puede lograr cuando vos tenés una diversidad en la oferta de la gente que te escucha, y además es tener poca confianza en la palabra y en la idea, ¿no? Que es curioso que un periodista no tenga confianza en la palabra y en la idea, porque ¿cuál es el tema de debatir con una persona que piensa distinto? Si vos crees en tu idea, a lo sumo cambiará tu idea, pero ¿cuál es el peligro del pensamiento de que otro piense distinto, ¿no? Y bueno, vos sabés que es bastante problemático laburar de esa manera. Obviamente se establecen, con todo este tipo de ideas, se establecen especies de relaciones paralelas donde, bueno, ellos pasan el mensaje que quieren, ¿no? Y van perdiendo espacio aquellos compañeros que entraron de alguna manera que no profesan esta idea de pensamiento único, ¿no? Claro. Pero ojo, no creemos que todos los compañeros que digamos que pertenecen al oficialismo piensan así, yo creo que no. Hay compañeros que respetan la diversidad y que creen en otro tipo de comunicación. Seguro. Vos comentabas que hay 10 sindicatos allí, pero sí, si yo mal no recuerdo, hay sindicatos que hoy ya son sellos de goma, por ejemplo, FOECID, que es el sindicato de lo que era Correo y Telecomunicaciones, en la época en que la radio se manejaba con telégrafo, más o menos. Exactamente. Lo que pasa es que eso fue un ardid de la patronal, digamos, de la empresa, cuando a nosotros nos tienen que reconocer ahí adentro, quedamos todavía como UDBA, y después surge también este gremio Atrana, que surge precisamente por la crisis que generan los gremios burocráticos. Atrana es un gremio de base, de la base de otros gremios burocráticos, esto que vos denominás que eran los gremios del correo. Lo que pasa es que ellos hacen esta paritaria con tantos gremios que es inusual. Vos fíjate, en una paritaria de radio, ¿qué gremio tenés que tener? Tenés periodista, tenés locutores y tenés operadores. Sí. ¿De dónde salen los 10 gremios? Los 10 gremios salen de una picardía, de la patronal de armar una paritaria grande. ¿Por qué? Porque decía, mira, vienen los periodistas, que son, porque esta es la idea de ellos, son unos zurdos de miércoles. Nosotros jugamos con todos estos gremios que son amigos y bueno, y en la paritaria son son 10 contra 1, ¿no? Claro. Esta es un poco la idea. Y nosotros, bueno, estuvimos casi siempre solos en esta paritaria, como te decía, con esta costumbre extraña, la burocracia que tenemos nosotros, de que cuando vamos a la paritaria, vamos y consultamos a los compañeros en la Asamblea General, y en esa Asamblea General no solo están las bases del CIPREVA, están las bases de todos los otros gremios. Claro, claro, claro. Y si los compañeros nos dicen, mira, el acuerdo salarial no va porque no nos alcanza, nosotros vamos a decir, no alcanza, ¿me entendés? Y vamos a la medida de fuerza. Ahora los otros negocian sin consultar a la base, esto es evidente. Porque si no, no se entiende que los paros nuestros han sido absolutamente masivos del 100%. Seguro. Si paran los periodistas solamente, la radio sigue saliendo, sale como siempre al aire, ¿no? Claro. ¿Ahí también tienen UPCN? No, UPCN no está. Ah, no está UPCN, bueno, menos mal, dentro de todo zafaron de uno. No, de UPCN no la tenemos. No la mencioné, a ver si también viene. Muy bien. Bueno, entonces hoy van a hacer un festival allí en la puerta de Maipú. Sí, sí. 555. 555, tenemos un festival ahí. Lo invitamos si quieren venir. Perfecto, te agradecemos, bueno, vamos a estar atentos, vamos a seguirlo este conflicto, porque la verdad que, bueno, nosotros desde los medios alternativos nos pasa más o menos lo mismo con la famosa ley de servicio de comunicación audiovisual, donde no solo no nos ponen en un lugar como corresponde, no nos dan lo que la propia ley dice, donde hay un doble discurso de Sabatella que habla de la libertad de expresión, pero a los medios... A nosotros como medio alternativo, que no somos afines al gobierno, claro, también nos ningunean, ¿no? Y no solo nos ningunean, sino ahora nos secuestran los equipos. Exactamente. Y demás, ¿no? Pero bueno, habrá que pelearla. Hay que pelearla, juntos. Bueno, te agradecemos la comunicación, ¿eh? Buen día. Un abrazo. Adiós, compañero, chau, chau. Hemos charlado con Carlos Zaglul, él es trabajador de Radio Nacional y además es el secretario adjunto del CIPREVA, el nuevo sindicato de prensa de aquí de la Ciudad de Buenos Aires. De aquí de la Ciudad de Buenos Aires, que se generó como una ruptura de la Unión de Trabajadores, de la histórica y lamentablemente caída en picada Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires. Es sindicato que aglutina a distintos medios, radio, televisión, gráficos, ¿no? Sí, sí, sí, claro, en todos los formatos. Uh-huh. Y que tuvieron su primera asamblea el día sábado, por así cierto. ¿Sí? Sí, sí. Los medios alternativos no estamos incluidos en una cuestión que esperemos que reviertan y entiendan, sí, que han cambiado las relaciones laborales y que muchos de nosotros elegimos no tener patrón, uh-huh, y que eso, lejos de dejarnos sin posibilidad de asociarnos o de integrar una misma organización con otros, este derecho que sí tenemos en la Unión de Trabajadores de Prensa de Buenos Aires, este un nuevo sindicato que nace así, nace un poco rengo, no tener la vista puesta en lo que ocurre en otros medios que tienen otras relaciones laborales, que son autogestivos, me parece que es una es andar con un parche en el ojo, ¿no? No, pero es un debate pendiente que hay, donde hay, bueno, compañeros que ven la necesidad también y la posibilidad de que nosotros estemos incluidos, pero bueno, es como que es algo, me parece que es una práctica nueva donde desde ambos sectores tenemos que también tratar de llegar a un acuerdo para poder ser parte como comunicadores, ¿no? Como decía Carlos recién, ¿no? Somos todos trabajadores de prensa, en un aspecto o en otro, en un lugar o en otro. Uh-huh. Y no hay el concepto ese de elite del periodista ya me parece que está dejando lugar solo a los grandes medios donde tienen sus escribas, que son los adictos a sus líneas políticas, pero después el común es un laburante más. Uh-huh. Sin dudas, seguramente también en esa relación que no hemos podido plasmar todavía, que sí se da en otros sindicatos como, uh-huh, el de Córdoba, por ejemplo, el CISPREN, donde hay representación para los medios alternativos, me parece que también tiene que ver la utilización política que la UDBA ha hecho de nuestros medios, utilizando una parte de nuestro sector para hacer como una especie de gran fraude afiliando 200 uh-huh personas de una radio de barrio, cosa que claramente no es lo que debería ser, ¿no? Seguramente ese miedo le juega a los compañeros de alguna manera, pensando que todos los que estamos en estos medios queremos hacer lo mismo. La verdad es que no es así. Música, más música en la mañana. Es un clásico de la discografía de esta radio y de, por lo tanto, de los jueves. Nos encanta The Clash. If I had my time again, I would do it all the same. Throughout my years, how I learned to be your man through the laughter and the tears. Situation no win, rush for a change of atmosphere. I can't go on, so I give in. Gotta get myself right out of here. Now I'm fully grown. I know where it's at. Somehow I stay thin while the other guys got fat. All the chances that I've blown and the time that I've been down, I didn't get too high. Kept my feet on the ground. Situation no win. Man, no, I had my share.

Efectivamente, soy abogado dentro del proceso de los 13 jóvenes que actualmente se encuentran judicializados y criminalizados por la justicia colombiana y los organismos de seguridad de este país. El día sábado se presentó la libertad de estos compañeros a partir de una decisión que toma un juez de garantías de la ciudad de Bogotá. La libertad fue efectivamente por una irregularidad grave que se presentó en el momento de la captura, siendo declarada ilegal. Y posteriormente el juez de segunda instancia decreta una nulidad interpuesta por la defensa. Esto es muy raro en nuestro país, que un juez tenga el criterio de tomar este tipo de decisiones, precisamente cuando unas horas antes uno de los medios de comunicación, la revista Semana, que lo maneja la burguesía de este país, había sacado una noticia sumamente en que condenaban anticipadamente a estos jóvenes y lo señalaban y mostraban, rompiendo la reserva del proceso, pruebas con el fin de contaminar al juez. Este es un logro pequeño, ellos recobraron la libertad, el proceso continúa, la política de criminalizar la protesta social en Colombia continúa. Ellos están en libertad, pero en las cárceles continúan dirigentes sociales, defensores de derechos humanos, estudiantes, sindicalistas, que así no lo conozca, así parezca algo raro, pero la comunidad internacional debe saberlo, están en las cárceles colombianas. En nuestras cárceles existen presos políticos por pensar diferente, por proponer un sistema económico, social y político diferente, porque se oponen al sistema capitalista y al modelo de explotación que rige en los países del mundo, y por esa razón están hoy privados de la libertad. Los 13 jóvenes estaban allí por ejercer el derecho a la protesta social. Aquí se criminaliza la protesta social. Los abogados no estamos contentos en la medida en que el proceso continúa y porque más colombianos, más defensores sociales se encuentran en las cárceles. Hasta que el último de ellos salga, podríamos decir que es un motivo de alegría. Mientras tanto, lo que nos queda es continuar la movilización, la protesta social, y en el proceso intentar defendernos con las armas que ejerce precisamente el derecho burgués, que son muy pocas. Un abrazo solidario a todo el pueblo argentino. Bueno, le agradecemos entonces este mensaje que nos ha enviado a través de la querida Diana Archila, que visitó aquí el estudio junto a Cachito Fugman, ¿te acordás, Luis? Sí, sí. Un jueves, a Leonardo Jaimes Marín. Yo le diría James, pero él dijo Jaime, y es así, abogado defensor de presos políticos del equipo jurídico Pueblos. También estuvo Javier Torrado del equipo jurídico Pueblos aquí visitándonos. La situación en Colombia es grave y hay, como lo ha dejado claro Marín, una persecución política para determinados grupos, y hay como está como la cosa latente de poner como excusa el conflicto largo que lleva internamente Colombia con los grupos armados, ¿no? Yo decía, a ver, para aclarar, porque después me quedé pensando en lo que dije y parecía como mucho más grave. Dije que los habían acusado de poner una bomba. En realidad los habían acusado de utilizar las panfletarias, ¿sí?, que no tienen poder destructivo y que sirven para lanzar panfletos allí en la universidad. Han quedado liberados, pero por supuesto que la cuestión de los presos políticos en ese lugar, en Colombia, en ese país, sigue siendo grave, y vamos a tener que seguir hablando de eso seguramente, porque se calcula en casi 5.000, y hay cifras mayores incluso, a propósito de cómo, de la cantidad de presos políticos que hay ahora en las cárceles de Colombia. Preparen sus pañuelos. Preparemos. programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Primero hay que saber sonreír, después amar, después partir, y al fin andar sin pensamientos. Perfume de naranjo en flor, promesas vanas de un amor que se escapa. ¿Te diste cuenta lo que estamos escuchando, Luis? Sí, un tema musical. Que me ha dejado acobardado. Prepárense. Como un pájaro sin luz. Como un pájaro sin luz. Escuchá la letra, la música no le hagas mucho no caso. No llego a escucharla bien la letra. Habla de un pájaro sin luz. Pájaro sin luz. Tal Expósito, ¿te suena? Claro, al escuchar Un pájaro sin luz me recordaba al tema de Homero, de Expósito, ¿no? De Naranjo en Flor. Naranjo en Flor. Y vos decís que esto no puede ser una versión de Naranjo en Flor. Puede ser, ¿por qué no? No llego a entenderle la letra. A ver, Goyeneche la dicción era mucho mejor. La dicción un poco mejor, ¿no? Esta, claro. A ver. Che, es Naranjo en Flor. Está ahora diciendo, va subiendo. Está diciendo Naranjo en Flor. Yo creo que igual le falta un par de platos de sopa primero antes de Esto es Bajo Fondo Tango Club. Bajo Fondo. Es una banda de tango electrónico que llevó adelante Gustavo Santaolalla junto a Juan Campodónico. Yo los he escuchado en otros temas. Y Luciano Superville. Se escuchaba bien y sí, tiene buena. En otros temas sí, sí. No juegan tanto con lo. Con lo electrónico. O en todo caso. Están más ligados melódicamente a que sean reconocidos, ¿no? Las melodías que están tocando. Este Naranjo en Flor es realmente irreconocible. Y uno después de haber escuchado al polaco. Pero a ver, escuchá. Al polaco. A ver, bueno, ahí ya con la voz de. Varela. De Adriana Varela. Que no es la Cristina. Ya uno. No. Es fonoaudióloga también, ¿eh? Es fonoaudióloga. Sí. Mira. Sí. A mí la versión que también me gusta mucho es de la de Baglietto. ¿De Naranjo en Flor? Sí, muy linda. Sí. Por aquí teníamos. A ver, espera, que si la encuentro, cerramos este bloque. Musical con eso. Teníamos una versión en vivo de Naranjo en Flor con Baglietto y con el mismísimo Expósito. Así déjame es. Déjame ver claro. A ver si lo encontramos y lo escuchamos en un ratín. Tu suave vendaval rumbo a tu recuerdo seguí. La senda de tu perfume. We'll be right back.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Bueno, Luis, seguimos enredando. Las informaciones que llegan desde Chile dan cuenta de olas de hasta 4 metros. Uh-huh. Hay una parte de la costa chilena que sufrió la llegada de olas realmente altas y hay fotos que dan cuenta de una destrucción importante. Se habla de 10 muertos. Uno tiende a pensar en estos casos que en la medida que pasen las horas seguramente se reportarán más víctimas, ¿no? Desde lugares quizás más alejados de los centros geográficos más poblados y que puedan haber sufrido las consecuencias, una vez más, en Chile de un temblor, ¿no? Un país que con esfuerzo ha logrado superar uno que ocurrió hace no muchos años y que fue también muy, muy fuerte, ¿no? Sí, igual creo que en esta oportunidad, más allá de todo, están preparados, estaban mejor preparados y pudieron uh-huh. Actuar en consecuencia. Sí, sí. Hay 1,000,000 de evacuados. Sí, vos sabés que evidentemente no solo Chile ha puesto un poco más atención a la parte preventiva. Cuando estuve en Cuba, vos sabés que en Cuba, después del último terremoto de Haití, me contaban, y yo lo vi en la calle, porque hay instructivos en la calle de alertas por posibles terremotos o tsunami. Uh-huh. O sea que, si bien en Cuba no ha sido, por ahora no hubo ningún terremoto, pero Haití está prácticamente al lado. Uh-huh. Y Haití ha tenido el último terremoto, que fue muy, muy, muy fuerte. Uh-huh. Y eso lo noté, bueno, por lo menos en ese sentido. Como que igual convengamos que lo que se ven en imágenes, hay sectores de población en donde fueron afectados que las casas son bastante precarias y evidentemente no son antisísmicas ni nada, ¿no? Uh-huh. Pero bueno, si quieren asustarse un poco, vean en estos días, vean a Niembro. No, además, sí, ahora nos metemos en ese tema. Vean, busquen la película Lo Imposible, que basada en una de las tantas historias que se vivieron con el tsunami de Tailandia. Uh-huh. Hizo el español Bayona. Vos sabés que toma la historia de una familia española que estaban de turismo, estaban haciendo turismo allí en Tailandia, estaban en un hotel 5 estrellas, por supuesto en la playa. Uh-huh. Y muestra el tsunami, pero además muestra esta historia increíble de la pareja y los dos chicos que se vuelven a encontrar increíblemente en el medio del tsunami, porque la destrucción que ocurrió en Tailandia en el tsunami del Índico en el 2004 fue terrible. A mí me encantó la película. Está Naomi Watt y Ewan McGregor, son los actores de Lo Imposible. Si la buscan, supongo que la van a encontrar. Pero vos tiraste algo por ahí del terremoto que sacude al PRO con la renuncia que ayer se hizo efectiva de Fernando Niembra. Niembra. No es un buen momento. No. Ahora, se quedó con la quita, pero se quedó sin nada, porque hasta en Fox lo rajaron y demás, ¿no? No, está, teóricamente está, la explicación que dieron oficialmente es que está como en uso de licencia, digamos, ¿no? Como que no lo echaron, no ha sido cesanteado, no creo que lo sea, simplemente están queriendo bajar el perfil, entiendo yo, claro. De un tipo de alta exposición, que ha quedado al descubierto con la cantidad de contratos con el gobierno de la ciudad y también con contratos de todo tipo, en realidad, ¿no? Y con los contratos publicitarios también. Esto debería desatar el debate sobre la publicidad oficial y cómo se accede a la publicidad oficial en los medios tradicionales, ¿no? Y también en nuestros medios, que aquí en la ciudad de Buenos Aires Quizás ese tema está resuelto, no por el macrismo, por cierto, pero el acceso a la publicidad del gobierno de la ciudad está garantizada por el registro de medios vecinales, que es una uh-huh. herramienta que los diarios de papel barriales consiguieron hace algunos años cuando Aníbal Ibarra y Jorge Tellerman se sucedieron en el poder, en ese medio vacío que se generó, consiguieron un registro de medios que hace que muchos de nuestros medios puedan andar caminando con alguna cierta seguridad sin tener que sentarse a negociar con ningún jetón la publicidad oficial, cosa que por supuesto no haríamos, ¿no? Sí, algunos medios de comunicación masivo, algunos comentaristas, periodistas, estaba escuchando, se animan un poco ya a plantear lo de Niembro, que era ya insostenible, y la aberración que es el hecho de darle plata para como pauta publicitario para que él a su vez subcontrate publicidades y encuesta y demás. Uh-huh. Y también se animan a decir que esto lo encontraron en el gobierno de Macri, y yo creo que lo encontraron, lo agarraron justo en el lado débil, se le escapó la tortuga a Macri en esto. Y creo que a nivel nacional, con Telan y compañía, lo tiene mucho más blindado. O sea, que como que lo tiene, porque no me cabe la menor duda que en Telan es exactamente lo mismo, uh-huh. ¿no? Con cómo repartirán y cómo reparten a sus amigos. Sí, el asunto que no nos ponen de candidatos. No los ponen primeros en las listas. Claro, pero el tema es el manejo de los fondos. Sí. Después, ¿quién pone más? Pero no lo ponen de candidato, pero también son jetones que andan todo el día diciendo otra cosa. Como decía el compañero, el delegado de Radio Nacional, ponen la cara con un discurso y después en los hechos en otra cosa totalmente distinta. Más allá de si sean o no. No son, es peor todavía en un aspecto. Porque este recién era candidato. Los otros directamente ya son funcionarios, son parte del gobierno como uh-huh. funcionarios. Entonces es exactamente lo mismo. Lo único que a Niembro lo pescaron. Nada más. La única diferencia es esa. Uh-huh. Lo demás es igual. Sí, ¿Cómo se llama la productora esta que tiene el gobierno que le hace todos los actos? La Corte. La Corte, ¿no? Uh-huh. Bueno. ¿Qué son? Está bien, pero... Y además creo que porque nadie se puso a investigar quiénes integran la Corte y si alguno de ellos perdido en alguna lista no está también. Uh-huh. Digo porque yo no pongo la mano en el fuego tampoco. No, para mí esto demuestra dos cosas. En principio, la torpeza política del macrismo, que intenta proponerse como algo nuevo, como nuevas formas de hacer política y esas cosas, y tiene integrado a gente como Niembro que... Digo, no hacía falta encontrarle esto para saber de dónde viene, incluso su padre, que es venerado por muchos, ha sido un burócrata sindical de la peor calaña durante muchos años, ¿no? Y cuando fue presidente, que ahora salió Paulino a la luz, Niembro. Paulino Niembro, uh-huh. salió a la luz a raíz de esto, cuando fue, y hay un video de hace muchísimo, de la década del 60 y pico. ¿Cuándo fue presidente? Cuando fue presidente de Nueva Chicago, que se le comprobó el soborno a un jugador de fútbol. Uh-huh. Y bueno, después de ahí se fue, renunció, no sé. Bueno, Niembro, como contábamos la semana pasada, que estuvimos claro. charlando con uno de los periodistas que también investigó esta cuestión, claramente era un tipo objetable, como tantos otros en la política. Lo que sí es cierto, que me parece que es parte de lo que vos estabas planteando recién, es que hay una clara imposición de los medios tradicionales más ligados al kirchnerismo, que claramente salen, cierran filas y salen a pegar, consiguen que el tipo haya tenido que salir. El PRO está intentando marcar ahora que lo hicieron renunciar porque ellos son la nueva política, entonces no son como el kirchnerismo, y renunció. E incluso Carrió ayer planteó que como Niembro, que ni siquiera está procesado por esta causa, renunció, deberían renunciar, por ejemplo, a Amado Boudou, que sí está procesado. Claro. Y hasta dijo que debía La presidenta Cristina Fernández de Kirchner renunciar. Nada, lo muestran como un símbolo de que ellos no son igual al kirchnerismo y entonces por eso lo hicieron renunciar a Niembro. En realidad lo que parecería ser es que ir a una elección fundamental como la de la provincia de Buenos Aires con un primer candidato en la lista que es el que más arrastra, tan cuestionado, quizás no era lo mejor. Yo creo que el PRO debería sentir el impacto en los votos. No sé si va a ser así, porque muchas veces la lógica no se corresponde y con este tipo de análisis más racionales, ¿no? Uh-huh. Pero debería sentir el impacto de que su primer candidato en la provincia de Buenos Aires haya tenido que renunciar, de alguna manera admitiendo que algo mal hizo, ¿no? Porque si no renunciás, ¿no? Bueno, pero hoy yo lo escuchaba a Macri en Continental, creo que era, y vos lo escuchabas y era otra persona, parecía un pollito mojado hablando. Y cuando Paulino Rodríguez, que era el que lo entrevistaba, un poco lo cuestionó, hasta, mirá que es uno de los periodistas de ellos, por lo menos están dentro del establishment de ese sector, le dijo, bueno, si vos opinás eso, opináis, y yo tengo esto para decir, si no, no digo más nada, le dijo el tipo. Pero mal, pero muy, muy, muy, estaba como un pollito mojado, justificándolo, pero viste que cuando él tiene esa arrogancia para hablar y demás, bueno, en este caso no, estaba muy, muy, muy calladito, muy... y sí, lo que decís vos, ¿no? Que también ellos tienen su caballito de batalla diciendo que renunció porque, y aparte justificando y diciendo que él no violó ninguna ley, que lo hicieron todo por derecha, ¿no? Uh-huh. Lo que no terminó de decir. Sí, Macri hace todo por derecha. Claro, sí, obvio. Pero además lo que no terminó de decir es, a la pregunta que le hizo el periodista, es. Ustedes tienen comprobado que esa plata que le dieron él la usó en realmente para lo que estaba destinada, aunque sea tercerizando gente, uh-huh, tercerizando empresas. Y a él dijo, no, bueno, yo eso no lo conozco, no sé, habrá que seguir averiguando. Pero se fue por la tangente y no hizo absolutamente nada. Uh-huh. Se fue por la tangente. ¿Cuánto hace que no escuchaba eso, Luis? Bueno, pero porque vos has dejado de estudiar geometría y matemáticas hace muchos años. No, geometría nunca estudié. ¿Nunca estudiaste geometría? No, me resultaba muy complicado y me iba mal en geometría en general. Yo sé que es una tontería porque... ¿Sabés lo que es una tangente? Nunca, por lo menos el Lelutier lo escuchaste alguna vez. Sé lo que es la frase y sé lo que implica irse por la tangente. Por lo tanto, supongo que la tangente es como una especie de diagonal que te saca del camino. Es una línea que roza un círculo por el lado de afuera y se va, ¿no? Más o menos así, en lo burdo. De la explicación no nos vamos ahora a poner a hablar de... El teorema de Tales, de... Nunca escuchaste, por lo menos algunos aprendieron matemática y geometría escuchando a Lelutier con el teorema de Tales. Uh-huh. ¿No? Sí. Pero bueno, ahí habla de las paralelas, no habla de las tangentes. Escuché y vi a Lelutier, claro, pero no lo aprendí igual. ¿No lo aprendiste igual? No lo aprendí. Pero es una cuestión de dureza mía, no tiene que ver con otra cosa. No, porque aparte Lelutier era muy didáctico cuando lo cantaban ese tema. Bueno, dedicado a los amigotes que derraman cianuro de la Barrick, ayer charlábamos con, bueno, lo contamos al principio del programa, ¿no? En el medio del terremoto se nos ocurrió llamar a San Juan, sin saber que estaba ocurriendo el terremoto, y allí charlábamos con Freddy Espejo, que trabajó en la Barrick entre el 95 y el 2001, él nos contaba la situación de que se está viviendo allí, con la gente saliendo en las calles en ciudades como Hachal, preocupada, uh-huh, para manifestarse, para saber, están queriendo saber qué pasa, porque por supuesto no están siendo bien informados de lo que está sucediendo. Sí, lo que es cierto es que están repartiendo agua mineral embotellada en esos lugares, y esto da cuenta de que el río Hachal, algunos hablan del río Bravo, pero en realidad es el río Hachal, ha sido contaminado por un derrame de mucho cianuro. No es que se les cayó una botella de cianuro, O sea, el derrame ha sido grave según, según ha podido saberse, pero las informaciones todavía son ocultadas y es difícil saber qué sucede. De todas maneras, esto fue es la crónica de casi que de un, ojalá un final anunciado, ¿no? Los asambleístas han comentado que esto podía ocurrir desde hace años que lo vienen diciendo. Las autoridades les han dicho de todo, los han judicializado, los han espiado. Sin embargo, pasó en San Juan lo que se creía que podía pasar. Enredando las mañanas. Están dinamitando las montañas del sur para sacar tierra con oro. Y para el tratamiento del metal a la luz van a usar cianuro. El agua de las napas y el de hielo traerá escombros de metales pesados. Y sus drenajes ácidos intoxicarán. Exploran hectáreas, explotan los cerros, a nuestro paraíso de la cordillera. Quieren convertirlo en área minera. Van a pudrir todo para llevarse el oro. No, no dejemos que sea cierto. Y el agua, caníbales hambrientos entran por Chubut comprando voluntades de mando. Están contaminando las ciudades que y del mapuche cielo y tierra. La ley de minería es un negocio cruel, se cagan en el ecosistema. No, no dejemos que sea cierto. Estamos escuchando a Miguel Cantilo, sí, aquel de Pedro y Pablo, que adecuó alguna de las de aquellas luchas para hacer este rock de protesta que se llama Rock contra la Mina. Bueno, Luis, estamos llegando al cierre del programa. Tenemos aún un par de minutitos para que nos cuentes lo que está pasando en Grecia. No vas a estas elecciones. No, no voy a estas elecciones, pero bueno, el domingo son las elecciones. Después de la renuncia de Tsipras, después del quiebre de su partido en el último acuerdo que firmó, en el tercer acuerdo que firmó con la Troika, bueno, se quedó sin en realidad no es que se quedó sin mayoría, pero ese fraccionamiento de su bloque parlamentario hizo que él tuviera que renunciar porque dejaba de tener apoyo propio. Digamos que el ala más de izquierda se termina yendo, termina rompiendo con Syriza después del acuerdo. Los 43 diputados que habían votado en contra del tercer acuerdo... No solo votaron en contra, sino que se fueron. Se fueron, en realidad, primero que votaron... Después que votaron en contra, Tsipras forma nuevo gobierno y de los 43 diputados, algunos eran ministros que los destituye y los cambia por otros. Claro. Más de su confianza, obviamente. Claro. Y bueno, recordamos que es una democracia parlamentaria donde se votan legisladores. Hace unos 20 días, 25 días, se constituyeron en un nuevo partido estos 43 diputados que se llama Unidad Popular y su dirigente es Panagiotis Lafazanis, que como decía antes de toda esta crisis, él era el ministro de Energía. Uh-huh. Es un ex militante del Partido Comunista. Uh-huh. Entre ellos también está... Kostas Tsitsisos, que es el argentino griego, que también votó en contra y que era viceministro de Defensa. ¿Cómo se llama? Panagiotis tiene nombre de pasta. Dame unos Panagiotis a la boloñesa. Panagiotis Lafazanis. Bueno, Syriza está ahí cabeza a cabeza en las encuestas con Nueva Democracia, que es el partido que hasta las elecciones de diciembre, de enero, se alternaban con el PASOK, que es un partido de derecha, de centro, de centro derecha. Uno de los partidos tradicionales, digamos. Sí, es uno de los partidos que gobernó hasta el 2014. Uh-huh. Pero esta vuelta va solo y es el que está haciéndole sombra, supuestamente en los últimos sondeos estaría por algunos porcentajes arriba de Syriza, ¿no? De Tsipras, que él se vuelve a presentar. Lo que vos dijiste, es un sistema parlamentario, son 300 diputados. El partido que para gobernar necesita 151 para tener mayoría absoluta y formar gobierno, cosa que es lo más probable que ninguno lo logre. Pero el partido más votado tiene 50 diputados adicionales, se lleva por haber ganado. Es como un bonus track. Como un bonus. Exactamente, es un bonus track. Pero lo que es alarmante, si viene Unidad Popular en 20 días, está haciendo una campaña, yo hablé con Ali Aisi, cogé la hija. Unidad Popular es esta rotura por izquierda. Esta rotura por izquierda. Están, bueno, en los últimos días tratando de recorrer el país como para llevar sus nuevas propuestas, fundamentalmente ligados a los sectores más trabajadores, de servicio y fabriles. Y estaría entre un 3 y un 4%, lo que sí ya se veía en las elecciones anteriores y esta vuelta parecería como que van a subir en sus votos, es el partido Amanecer Dorado, que son directamente nazis. Es un partido nazi que en las elecciones de diciembre, de enero, perdón, lograron 37 diputados, a pesar de que muchos de los diputados anteriores, que estaban, ellos tenían 12, 13, estuvieron presos. Cuando yo estuve ahí en octubre del 2013 en Atenas, justo en ese momento el gobierno los había encarcelado porque habían tenido acciones físicas en la calle, de agresiones hacia personas que, bueno, inmigrantes y demás. Sí, sí. O sea que, y están teniendo una buena elección. Una buena elección. Todos los partidos, para tener representación, tienen que tener un piso del 3%. En Grecia las elecciones son obligatorias, el voto es obligatorio, y bueno, habría que ver ahora cómo va a ir esto. Después tenemos el Topo Tami, que era otro partido chico. Topo Tami. Y el Partido Comunista Griego, que es el KKE, que es también ellos van por el suspensión del pago de la deuda, salir del euro y de la OTAN, y dicen que no va a pactar con nadie, que no garantice la salida inmediata del euro, o sea, se vuelve a repetir como en diciembre, en enero, que no se juntaron con Syriza, que no pudieron hacer alianza, y en este caso tampoco, ni siquiera con el ala izquierda de lo que rompió Syriza, Unidad Popular, van solos, tiene una política muy sectaria el PC. Uh-huh. En Grecia, ¿no? Pero bueno. Bueno, una pena, no se encaminó bien ese proceso. No, el jueves vamos a charlar un poco más después del resultado, dale, hacer algún análisis un poco más a fondo. Y seguramente, ¿qué pasó de enero hasta hoy? Seguramente el domingo Luis estará atento a lo que suceda, sí. Síganlo en Facebook, Luis Enrique Angió, uh-huh. Porque seguramente va a estar dando información de lo que ocurra, aunque no viaje allá. Con sus amigos, con sus fuentes, va a estar manteniéndonos a todos informados. Nos vamos, Luis. No podríamos decir todavía cómo, desde dónde sale mañana este programa. No será desde el estudio de La Caterva como todos los viernes. Hay un rumor, un fuerte rumor, pero que no deja de ser una especie, como dicen los periodistas de los medios tradicionales, que dice que podría ser desde este mismo estudio, pero no con nosotros. Bueno, veremos. Igual, no al inicio del programa, bueno, lo hacemos ahora, que nos despedimos en ausencia de... Claro, le iba a dedicar un tema, porque yo la extraño. Cuando ella no está, yo la extraño. Sí, sí. Y le quería dedicar un tema y con eso... Bueno, le mandamos un saludo ahí a Eugenia. Chau gente, nos encontramos, seguimos enredando las mañanas, mañana. Enredando las mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Como quisiera poder vivir sin aire. Como quisiera poder vivir sin aire. RNMA. Red Nacional de Medios Alternativos.